Que DJ sincero, el combo que no se deja. Ñengo Flow, su fresh mix. Capéalo. Tengo un deseo salvaje, que perriate con coraje. Vete le veía con cuando bares. Mami, no te pares, vente pa' que sienta el encaje. Hoy te voy a hacer un homenaje. Un deseo salvaje, que perriate con coraje. Vete le veía con cuando bares. Mami, no te pares, vente pa' que sienta el encaje. Hoy te voy a hacer un homenaje. Me mata perriando, moviendo el bombón. Mami, pegate, pa' meterte full. Síguete peñando y no te pares, mi princesa. Quiero todo sobre la mesa, el bella que va aquí empieza. A mí no me interesa. Cero.